Muy bien, Allende, dígame, Morris. Ya estábamos, ya ni me acuerdo. No sé, nos echamos unas hamburguesas muy ricas. Hamburguesas. Unas hamburguesas al vapor. Muy ricas, ahorita y ya estamos muy llenos, pero eso no nos va a detener Pero seguimos noche. Aquí. Para comentarles a ustedes de lo último, de lo último, de lo último. Sí, del último de hace como 6 meses, ¿no? Que no estamos aquí. Así es. Usted me estaba comentando de XNA y de más o menos cómo se manejaba el framework y de las herramientas que nos brindaba Microsoft junto con la comunidad de desarrolladores para hacer este tipo de aprendizajes y de proyectos. Sí, bueno, te decía que está muy digerible las funciones, los métodos, las clases que te proporciona XNA. Y lo que también te ayuda bastante son los que le llaman los Starter Kits de Microsoft, que es básicamente un juego completo, funcional, que se enfoca en determinada funcionalidad. Por ejemplo, hay un Starter Kit de un juego de navecitas, de matamarcianos, uno de un RPG. Y bueno, es por el lado de Microsoft. Hay otro de unas catapultas que te enseña a manejar colisiones y menús y la madre. Y en Codeplex, que viene siendo como que la parte open source de Microsoft, hay una comunidad dedicada exclusivamente a XNA. Ahí también hay un montón de tutoriales y ejemplos hechos en 3D y en 2D, porque aparte el framework soporta programación para ambos, para la segunda y tercera dimensión. Y tanto puedes cargar tus modelos hechos en alguna madrinola de 3D, como puedes cargar sprites, que en mi caso es lo que estoy haciendo, porque o sea, de por sí no le sé al diseño y mucho menos al 3D. Y pues me fui por el camino fácil, aparte que ahorita como está de modita, ¿no? Los 2D. Y los reto. Y aparte, sí. Pues ya dije, no, si me meto en 3D me voy a meter en más pedos y no tengo ahorita intenciones. Sí, de hecho sí es un pedazo. Fíjate que estaba viendo hace ya unos meses este IDE de programación para videojuegos en 3D que se llama Unity. Está bastante bueno. Y es gratuito. De hecho, Unity creo que la versión de desktop, si no estoy malo, corríjame, es C#, o son scripts de .NET. De hecho, tú te bajas el programa. También viene con un tutorial que tiene ya un juego completo y te viene un documento para hacer ese juego. Es un juego de plataformas en 3D, también de un marcianito que tiene que llegar a su nave para poder salir. Hay enemigos, los scripts de los comportamientos de los enemigos. Sí, sí. Saltas, tienes un jetpack para volar, ¿cierto? Sí, te maneja. Lo elemental y un poquito más de... Sí, maneja hasta partículas, está muy bien. Y puedes programar en él en 3 lenguajes. De los que me acuerdo es C#, JavaScript y Python. Python es el tercero. JavaScript, el lenguaje del futuro, Maurice. De hecho. De mí se acuerda. Bueno, ya llegó el futuro, pero... pero de hecho, y está muy bueno el programa este para desarrollar videojuegos en 3D. Fíjate, bueno, cuando empecé con XNA, o sea, sí volví a darme así como que un rol por todas las herramientas. Dije, a ver, ¿con cuál? Pues ahora sí ya se me hace la idea de terminar un juego. Y no escogí Unity porque no soporta 2D. O sea, todo lo que programas, aunque el juego sea, la jugabilidad sea 3D, tiene que ser con gráficas. Aunque la jugabilidad sea 2D, las gráficas tienen que ser 3D. Sí. Eso fue lo único que me dije, Unity, me esperé un ratito. Pero por ejemplo, otra cosa que sí me gustó es que probé los plugins de los juegos en browser y corren encabronadísimamente bien, mucho mejor que Flash, por ejemplo. Sí, como también el framework de Unreal, que es diferente al de Unity. Uh-huh. Y también corre encabronadísimo. Tú puedes meter ahí a, ¿cómo se llama? Unreal.com. Quake Live está hecho con el motor de Unreal. Y juegas en el navegador, le pones el plugin para tu browser y juegas Quake en línea con otras personas y bien ligerito que corre. Está con madres, o sea, chéquenlo en Quake Live. para que se echen unas partidas creo ahí. Creo que sí lo he llegado a ver. Y como que Quake es el referente de en cuanto a para mostrar la potencia de un motor de juegos, por lo general siempre se hace un port de Quake. Ajá. Alguna vez llegué a ver también un port a WebGL con JavaScript y todo este montón de nuevas tecnologías en el browser. Y pues sí. Fíjate que otra de las cosas que tiene Unity es que puedes exportar tu proyecto. Bueno, tú ya terminas de programar tu juego, ya corre con madre. Le das exportar y lo puedes exportar para PC, para iPhone y para iPad. Pero creo que también los puedes. Creo que aquí en México no se permite. Creo que aquí todavía no sueltan esa opción. Pero puedes también para exportarlo para en el formato de Xbox para que lo puedas jugar. Pero no tienes que pagar una licencia para cada tipo de exportada. Sí, para la exportada sí tienes que pagar licencia. Sí. Para hacer el punto .exe no. No, de hecho ahí creo que hasta creo que todos los SDKs de Unity para mobile sí el que es gratuito es el de Dexto. Pero bueno, según yo no debe haber mucha bronca para ya de una vez teniendo la licencia portar el juego a iPhone o a Android o... Sí, dicen que es así súper facilísimo y que hay muchas posibilidades de que el App Store te lo acepte. Entonces pues ahí están unas opciones para los que quieren desarrollar videojuegos, sean o no de sistemas. Sean o no de sistemas, exactamente. Sí, porque si quieres hacer un videojuego que venda, pues, o sea, lo elemental pues es una idea, pero si te quedas esperando a que te llegue una idea, o sea, si no sabes hacer videojuegos, cuando te llegue la idea no vas a saber qué hacer con ella. Entonces, si cualquier cosita que se les ocurre, o sea, empiecen por ahí. Como le digo, los starter kits de Microsoft son muy muy buena opción para empezar si no tienen claro qué quieren hacer. Yo empecé a hacer el juego de Mata Marcianos basándome en todo el montón de ejemplos que vi y pues para mí cubre perfectamente todo lo que incluye un videojuego, que es colisiones, scores, manejo del teclado, ¿cómo, qué sonidos. Más? Sonidos. Audios, sí, efectos de sonido, audios, scroll y un montón de cosas más que me faltan de meter. De hecho, ahorita el código está muy, muy feo. Me he dedicado más a aprender a hacer las cosas que a pulir el código. Pero sí, o sea, yo una vez que tenga ejemplo de todo lo que sé que voy a necesitar, pues yo creo que sí me voy a dedicar a darle una buena repasada a todo el código, una limpiadita. Sí, sí, no, entonces pues ahí están las opciones para ver lo de los... XNA sí es muy, muy, muy amistoso y muy fácil de empezar. Y no necesitan gastar nada, pueden usar el... De hecho, yo estoy trabajando con la versión Express de Visual Studio 2010. Ah, muy bien. Y me genera los ejecutables para Windows, no tengo ningún problema. Si quieren generar un proyecto para Windows Phone, ahí sí lo único que los va a poder atorar un poquito es que el SDK te pide 4 GB de RAM para instalarse. Ah. O sea, nada más para instalarse, ¿no? Todavía deje tú que si va a jalar bien o mal. Por default, si no tienes 4 GB de RAM, no te deja ni siquiera instalarlo. Sí, bueno, es importante mencionar eso de que sean las herramientas gratuitas hasta cierto punto para poder empezar a probarlo y también de que sea amistoso. Yo creo que en eso sí, yo no he probado que sea nada, pero como me dices que es amistoso, Unity no lo es tanto porque hay demasiadas cosas que tienes que saber. Por ejemplo, te ayuda mucho a ver utilizado antes algún programa de modelaje en 3D, como Blender o Maya o cualquiera de esos, para entenderle mejor a cómo te vas a mover en el ambiente tridimensional y poder colocar los objetos, ver qué onda con las rotaciones, etcétera. Y sí, un buen descriptaje en tu lenguaje favorito de esos tres, de Python, JavaScript y C#. Y C#. Bueno, yo creo que la ventaja de XNA es que programa sobre Visual Studio, y Visual Studio le guste a quien no le guste y a quien no también. O sea, para mí es el mejor entorno de desarrollo, no he visto otro IDE que mejor que Visual Studio. Sí, de hecho eso es o sea, el IntelliSense que tiene, las herramientas de debugging, todo está poca madre. Y luego no has puesto uno de esos plugins, ¿cómo se llaman? Refactor. No me acuerdo cómo se llama el plugin, pero hay un plugin que le pones al Visual Studio Y el IntelliSense le pone esteroides así bien, bien cabrón. Ah, no, no, no, no lo he checado. No, hay uno que se llama ReSharp, pero no sé si es el que dices. Ese sí. Que es el sí. De, son de JetBrains. Sí. Una compañía ese, ahí ese que hace varias cosas, entre esas está el ReSharper, que antes era gratuito, hace poquito lo hicieron de pago, creo que desde la versión 5, no estoy seguro de cuál versión. Sí, pero también hacen ahí entornos de desarrollo para PHP, para Java, tienen ahí un par de cosas interesantes. Sí, es muy bueno ReSharper. Sí le pone ahí esteroides al IntelliSense. Sí, yo también he escuchado muy buenos comentarios de la herramienta, pero sinceramente nunca la he probado. Y menos ahora que es de pago. Ahora sí que hasta que no te empiezas a trabajar de verlo, pero no te das cuenta de lo que valen las cosas. Y así como que ya se me da cosita andar haciendo ahí adquisiciones, ¿cómo se dice? En el mercado negro del software. No santas. Exactamente. Sí. Fíjate que, bueno, hablando un poquito de eso de las licencias piratas, podrías decirlo. Ahora que me he dado un poquito más a los videojuegos, es muy, vaya, tiene una gran ventaja no tener tu consola pirateada, flasheada o como quiera decirlo, con chip. Es una gran ventaja porque, por ejemplo, en el caso de Xbox, sí te brinda mucho contenido en internet que puedes descargar, que puedes ver el, también. El valor agregado sí es. Sí, el valor agregado sí vale no flashear tu consola. O sea, simplemente el hecho de que, bueno, si vas a jugar juegos en línea, o sea, no la puedes tener flasheada, si no te la banean. Pero sí vale la pena jugar en línea, es muy, muy, muy divertido y es una experiencia totalmente diferente. También el comprar juegos, el descargarlos, etcétera. O sea, sí te da una, te da algo extra, ¿no? Algo extra que viene con no piratear tu consola. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, yo hace poquito, casi que por no dejarme, compré en una tienda online el Batman Arkham Asylum. Uh-huh. Y está muy bien porque me salió muy barato la licencia, o sea, en ese tiempo, y de hecho creo que ahorita te sigue estando, creo que a $6. $6, sí. Y pues a mí se me hace muy, muy barato y tengo una licencia original con la que sé que no voy a tener ningún pedo. Y pues hasta se siente así bonito, ¿no? Pagar así por lo que vas a usar. Pagar por lo tuyo. Sí, sí, sí. Sí. Sí, de hecho sí recomiendo mucho eso. Fíjate que yo también adquirí la, bueno, entre mi esposa y yo, más bien ella lo pagó. Yo fui por él, nada más. La versión de edición especial de Arkham City. Ah, la segunda parte. Y viene muy completa, viene con ah, llegaron los invitados especiales. Sí. Viene con su libro de ilustraciones, con una película, una figura animada, ¿no? una figura de Batman acá en resina, muy bien hecha. Como el juego es original, también puedes descargar el personaje de Gatúbela o puedes comprar el personaje de Robin. Y está muy completo y el juego está bien, bien, bien chingón, se los recomiendo mucho. Ándale, perfecto. Virginia, sí. Morris. Y pues esa es la. Sí. Hablando. Si pueden, compren licencias. Si pueden, compren licencias. Te le da un buen valor. Sí. Ya, si te quieres poner el parche en el ojo, pues ya. Pues se, ya o sea, se vale también. No digo que uno sea virgen, ¿no? Sí. Pero. Sí, sí, sí pueden, paguen por el software que usan. Sí, se vale. En especial, por ejemplo, yo digo por desarrollos o por programadores que son más independientes, ¿no? Que no son, ahora sí que productos totalmente comerciales. Yo hace poquito compré un jueguito de soccer. Se llama International Superstar Soccer de Super Nintendo, ese no lo compré nunca. New Star Soccer. Y está muy agradable el juego. El developer es una sola persona. Y sí se ve, o sea, le gusta el trabajo que hace y le pone mucha, mucha dedicación. Te responde por el Twitter, te responde en el foro. Y toma mucho en cuenta todas las recomendaciones que le hace. A mí me tocó ser de los primeros que compraron la licencia. Yo creo que éramos como 15. Y pues sí, probando el juego, mandándole feedback al foro y todo. Y hace como unos 2 meses que liberó la versión ya final. Y está muy, muy agradable el juego. Es un juego de soccer en 2D con vista por arriba, desde arriba. y está muy muy agradable. O sea, el juego se juega bastante bien. Es una mezcla de rol y de juego de deporte. Y por ejemplo, a diferencia de la mayoría de los juegos, aquí nada más controlas a un personaje que eres tú, por decirlo así, y te dedicas a construir la carrera al jugador. Y pues como en, así que como en la vida real, si no juegas bien, ni siquiera te meten a jugar al partido. Te quedas viendo en la banca, o pues ya le das ahí saltar partido. Pero pues son el tipo de cosas que luego, pues, si no se compran las licencias, pues ya se dejan de dar. Sí, sobre todo en ese tipo de desarrollos es bien importante el sustento, ¿no? Así como que. Y aparte, pues estaba baratito, digo, no me costó $15 la licencia del juego. Sí, hay cosas que no están así tan caras, ¿verdad? Digo, en el mercado, ¿cuánto te cuesta un juego en el mercado, un juego pirata? ¿60 pesos? ¿50 pesos? No, bueno, si es para PC, te puede costar de 50 a 100 pesos. Depende de cuántos DVDs sean, ¿verdad? Depende de cuántos DVDs sean, de cuántos. Es así como que la. Ajá. Si es un juego para Xbox, te puede costar 150 pesos. ¿Hasta 150? Sí, en 150 pesos. Los que estén mejor quemaditos, los que no. Mejor quemaditos. Los que no se. Los que no vas a batallar. Los que no vas a batallar mucho en echarlos a andar. Y más o menos en eso anda un pirata, que es el juego, o sea, que es más o menos el precio $15 que te puedes comprar un juego muy muy bien, ¿no? Sí, o sea, también digo, no es que, o sea, los juegos nuevos de marcas reconocidas sí salen arriba de los $40 sí. En descarga. Y aquí a la venta en físico te cuestan 1,000 pesos. ¿Cuánto le costó el Arkham City? El Arkham City edición especial costó 1,300. Ay, cabrón. Bueno, pero pues esa edición especial y trae un chorro de cosas. Era edición especial, ya lo abrí. Cuando empiezan a salir los juegos, te cuestan 1,000 pesos. Sí, 900 euros. A ver, vamos a consultar aquí el Arkham City, pero para descarga. ¿Dónde está? Mira, ahorita está en $45. La versión, bueno, todas las versiones. Sí, pues es que lo que cuesta. Sí. No, el Arkham Asylum está en $30 la descarga. Yo lo agarré en una oferta que lanzaron como en $6. Está muy chido. Y digo, tampoco soy así un gamer así que se la pase todo el año jugando. Más bien lo quiero así como que para un día que no tenga nada que hacer. Sí. Mira, bueno. Estoy a decir algo que hablando de y lo interrumpí totalmente. Sí, bien gacho. Bien mala onda. No, sino que ya no hable, si no lo vamos a obligar aquí, ¿no? No se crea. Abajo los impuestos. ¿Qué le iba a comentar? Sobre nuevas tecnologías, hablando también sobre eso. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ya no es nuevo, ni mucho menos. Pero vaya, ya pasó un buen rato y podremos dar así como que otra visión, por ejemplo, de HTML5. ¿De qué me va a hablar? Porque tengo que googlearlo antes que me pregunte. De HTML5, ¿cómo lo ve? ¿Cómo le ahorita? Pues, así que. Es que HTML5 en sí no trae gran complejidad ni gran novedad a la web. O sea, sí son un montón de etiquetas nuevas y la madre, pero pues nada así. Vaya, nada que te cueste más de 2 o 3 días ahí aprender. Lo novedoso es, por ejemplo, la etiqueta de Canvas para el dibujado en 2D. Uh-huh. Las APIs de Java, que trae ahí, creo que la de geolocalización, la de almacenamiento local. Sí. Los sockets, que son web sockets. Sí. El acceso a la GPU desde el navegador. Ese tipo de cositas yo creo que son las que van a empezar a diferenciar la era pre-HTML5, post-HTML5. Pero sí, o sea, la industria va para allá, junto con JavaScript, que ahorita se está usando en todos lados como lenguaje de script. Y como lenguaje fuera del navegador, con Node.js. Node.js. Ya puede, o sea, ya es un lenguaje del lado del server. Sí, ya es un lenguaje del lado del server. Y bueno, yo creo que JavaScript va para arriba bien cabrón. Yo creo que hay que darle por ahí. Accelerator, que es el SDK para desarrollar para móviles, también usa JavaScript. JQuery, pues es JavaScript. Ya salió la release Candy de JQuery Mobile. O sea, hay un montón de cosas que ahorita traen JavaScript y que pues yo creo que va a ser el lenguaje que tienes que aprender. Si te vas a dedicar a algo de desarrollo de software, bueno, algo, digamos, actual, tienes que aprender JavaScript. Sí. Si aprendes COBOL, también estás del otro lado. Sí. De veras, muy bien. Si encuentras quien te emplee en COBOL. Hay muy buenas ofertas de empleo para gente cobolera. Por ahí estaba oyendo la otra vez el podcast de Open Enchilada, que soy así bien fans. Uh-huh. Yo soy así como sus groupies. Uh-huh. Y, o sea, y ellos también, o sea, comentan que, o sea, COBOL es lo mejor pagado ahorita. ¿En serio? En serio. Yo espero así que COBOL, ¿cuántos años tiene COBOL? Como 30. Sí, más o menos. Poco más o menos, así que tiene 30 años, que fue desde allá de los 80. Sí. Y no es que desde antes, que estoy seguro que sí tiene más de 30 años. Yo tengo la fe así que como unos 10, 15 años más, punto net, así igual de pagado que COBOL. Cuando nada más tengas que mantener los sistemas que están en ese punto, ¿no? Que no encuentren a nadie, así que ya en la escuela no salgan así sabiendo nada de que no existan ni los Windows Phone ni nada. ¿Qué Win32? ¿Qué es eso? Ah, porque también eso es la otra onda que viene con Windows 8. O sea, según yo pienso, creo, Windows 8, o sea, va a estar enfocado a que todas sus aplicaciones sean desarrollos de tipo para browser. Sí. Pero no estoy muy seguro, no me crean mucho. Sí. Fíjate que yo, como he visto HTML5, como dices, no es así como que una gran ventajota, puesto que casi siempre cuando tienes un requerimiento para algo web es que jale en todos lados. Sí, eso a lo mejor sería la como, desventajilla. Como mínimo te piden... Fíjate que en el mundo de así de las empresas, así de los grandes corporativos, sí, o sea, no tienes ahorita cabida para HTML5, precisamente por lo que mencionas. Sí, por lo menos te piden que funcione en Explorer 8 y en todos los demás navegadores, sea cual sea la versión que utilice. Sí, pero pues Chrome ni siquiera te pregunta que si quieres actualizar. O sea, Chrome sabes que siempre va a estar corriendo en la última versión. Ajá, exacto. Firefox ahora con sus actualizaciones de cada 4 semanas, creo que son, pues también. Así es. El único que como siempre la sigue cagando es el Explorer. Pues, Internet Explorer. Y esa es una gran desventaja para el desarrollo de HTML5, puesto que tiene que jalar en Explorer. Y deja tú eso, también hay cosas como los códecs de video y de audio que no funcionan en ciertos navegadores. Que también se andan peleando, yo no sé en qué habrá parado la pelea entre Google y... ¿Qué es lo otro? ¿Quién está con Apple o Adobe? Sí, okay. Con sus códecs de audio y video. Entonces, como quiera tienes que programar a dos cosas. O sea, el HTML5 tiene su callback, digo, su fallback, que es... O sea, si no jala esto, haz esto, que es como lo estaba haciendo exactamente antes, ¿no? Sí, de hecho... metiéndole un flash o algo, o sea, así. Un ratito antes de que ya vivamos, seamos felices y la chingada, sí vamos a tener que estar batallando todavía en líos con Explorer. A ver qué nos trae Explorer 10 para todo esto. Pues yo creo que ya sí se está aliviando. Y lo bueno es que ya están saliendo las versiones un poquito más recortadas. En cuanto al tiempo de desarrollo, no, que bueno, Explorer 6 salió con que con Windows XP. Sí. Y eso fue como en el 2000, ¿no? Y de aquí a que vimos la versión 7 pasaron un chingo de años. Sí. Y todavía le... Y ahorita Microsoft le echa tierra así a Explorer 6. Lo que quieres ya es enterrarlo, pero esa madre es un pinche zombie andando. Sí. Entonces, pues siempre el requerimiento va a ser que jalen Explorer por lo menos 8. Sí, sí, sí, si van a trabajar en una empresa es muy probable que se topen con aunque, eso. Aunque por ejemplo Safari no se queda atrás en ese tipo de cosas, porque ellos sí promueven mucho el uso de los estándares, pero por ejemplo no le funcionan los formularios en HTML5. Ahí dice que sí, pero yo lo probé y no jala. Yo lo probé y no funciona. ¿Sabes qué? ¿Para qué se me hace que han de funcionar? Si han de jalar más para el iPad y el iPhone. O sea, le tengo más fe al browser de esas chingaderas que al browser de escritorio. Tampoco jala para iPod. ¿Tampoco? Para iPod ni para... Pues decía que no, tampoco jala para iPod. Sí. O sea, hay muchas cosas que jalan muy bien. Por ejemplo, los canvas jalan muy, muy bien. CSS. Y El CSS también tiene muy, muy buen puntaje. Pero en HTML5 sí se están quedando un poquito no, más. No sé si te tocó ver, hace poquito solté un retweet. No recuerdo ni de quién lo vi, de logos famosos hechos con pure CSS, con puro CSS. Un Explorer feo el Explorer. O sea, todavía el más bonito era Chrome. Que Chrome atrás, o sea, dentro, entre las tripas, es WebKit, que podemos decir que es más o menos lo mismo que Safari. Pero un Explorer 9 feo, el 6 ni forma. Sí, el más fiel es Chrome para CSS. Entonces, pues ahí está nuestro... Siempre hacemos un review de navegadores, ¿verdad? Es que, güey, chingado. Uno no quiere, pero eso, güey, se ponen a modo, chingado. Ya sé. Y pues eso es lo que está de moda, ¿no? Lo que vende ahorita. Sí, lo que vende. La burbuja 2.0. Bueno, pues navegadores, todo. ¿Qué más tenemos, Mario? Recapitulamos muertes. Entonces, fallecimientos, pérdidas del mundo. Capulina se murió. ¿Capulina? Capulina se murió y 3 días después falleció Steve Jobs. Y creo que un día antes de Steve Jobs o por ahí, por las mismas fechas, Dennis Ritchie. Dennis Ritchie fue un poquito después de Steve Jobs. Dennis Ritchie fue uno de los creadores de lenguaje C. Sí, co-creador de Unix. Y con su libro, El Libro para Aprenderse. Ese libro creo que García lo tiene, ¿no? Nibbles. Sí, todo lo debe tener. Creo que él lo tiene ahí entre sus chinches. Él es el libro para aprender, güey. Sí. De ahí salió el mentado Hello World, Hola Mundo. De ahí salió. ¿Qué otras cosas han pasado? Gaddafi, se murió Gaddafi, güey. Bueno, lo mataron. Que no es lo mismo. Y un golpe de estado y la chingada, una revolución, pero bueno, otra muerte así para recapitular de las que no, como no he estado así al aire mucho tiempo. Exactamente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué de novedades? ¿Qué de novedades? Yo creo que ya vamos a una pausita en lo que nos prende el foco y decir lo que no, que guardamos el proyecto esto porque